Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que ustedes. Palabra del Señor. El centro del Evangelio es la conversión, es decir, el cambio de vida o la santidad, que implica esa lucha contra el pecado para vivir en mayor amistad con Dios. Eso es el corazón del Evangelio. Cristo, cuando pasaba por las ciudades, hacía milagros con el único fin de que las personas, viendo esos milagros, creyeran en su palabra, adhirieran a su palabra, a su doctrina, y de esa manera iniciaran un camino de conversión. Y así lo hizo, por ejemplo, en las distintas ciudades por donde pasó. Hoy el Evangelio habla de alguna de estas ciudades: Cafarnaún, la ciudad también de Betsaida, Corozaín. Pero Jesús, con una suerte de, con un tono de indignación, les reprocha la falta de conversión y les dice: a pesar de los milagros que yo he hecho entre ustedes, a pesar de los signos que ustedes han visto, no se quieren convertir. Y por eso, el día del juicio, ciudades que aparecen en el Antiguo Testamento, Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidón, ciudades de pecado, ciudades malas, serán tratadas, no obstante, con más misericordia o con menos rigor que estas ciudades por las cuales Cristo pasó. Claro, porque aquellas ciudades no conocieron a Jesús, aquellas ciudades no vieron milagros. En cambio, estas otras personas sí vieron signos, sí vieron milagros, sí conocieron a Jesús, y no obstante, le dijeron que no, por esa falta de fe. Bueno, esto que se aplica a aquellas ciudades de la época de Cristo también se aplica a todos nosotros. Cristo nos ha bendecido a todos nosotros con una serie de dones. Cristo ha hecho signos en nuestras vidas, signos claros, elocuentes de su presencia. Y nosotros ahora debemos responder a esos signos, debemos responder a ese llamado. Nos toca a nosotros, luego de haber experimentado la presencia viva de Cristo en nuestra vida, con signos, con milagros, nos toca responderle a Cristo. Si nos queremos convertir o si no nos queremos convertir. Y si bien tener la fe es un don enorme, don que otros no tienen y nosotros sí tenemos. Al mismo tiempo, es una responsabilidad. Es un don, pero es también una responsabilidad. Debemos dar cuenta de aquello que hemos recibido. Dios pedirá cuenta de aquello que hemos recibido, de aquello que Él nos ha dado. Jesús dice en otro lugar del Evangelio, al que más se le dio, más se le pedirá. Si nosotros hemos recibido mucho por parte de Dios, tenemos que por una parte agradecerlo, alegrarnos, pero al mismo tiempo ser conscientes que Dios nos pedirá más. Al que más se le dio, más se le va a pedir. Y eso que el Señor nos pide es sobre todo la conversión. Mayor entrega, mayor servicio a Dios, a los demás, mayor conversión. Pidamos al Señor, en consecuencia, que no nos pase como aquellos habitantes de Bethsaida, de Cafarnaún, que a pesar de haber recibido la bendición de Dios, la gracia de Dios, demostraron poca fe y tuvieron una respuesta mezquina en relación con Cristo. Que no nos pase eso, que podamos, por el contrario, ser generosos con el Señor, agradecer los dones recibidos y no olvidarnos que el Señor pedirá cuenta de todo aquello que ha sido para nosotros en vida una bendición. Esto lo digo no para asustarnos o para asustarlos. No hay que tener susto de estas cosas, pero sí para ser conscientes que los dones recibidos van acompañados al mismo tiempo de una respuesta por parte de nosotros, de un llamado a una mayor entrega, a un mayor servicio, a una mayor conversión. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.